Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy les armé un programita musical para que acá ustedes se relajen un ratito, pero también para que conozcan todas las propuestas que habrá este fin de semana en el Tecate Emblema, ya que este año el Tecate Emblema contó con el 62% de representación femenina en el escenario, lo cual es un gran avance. Así que te dejo con Trago al Corazón de Elena Rose y también vas a estar escuchando Sweet Face de Bucuarón. Regresamos con más de Hecho por Morras. Como los chicos de Detroit. Fuiste nana chiquito y yo fui tu Game Boy. No entendía los boleros hasta hoy. Qué ilusa soy. Yo que pensé que esto era para siempre, pero para siempre te fuiste. Yeah. off in peace. Cause toxic friends, they shred you off in pieces. I had a friend called Mary, she was decent. She was nice to me, but not to others. Then she turned her back to me, no reason. It was kinda sad, but saw it coming. Then I figured, said a lot about me. Maybe I should change what I've been seeking. You're your company, so choose it wisely. Keep your energy, don't give it blindly. Choose your passion, then make it your reason. Make your family beyond the season. I'm feeling so zen right now, looking so grim right now. Crushed as I fall to the ground, thought I had it all figured out. But then I miss your sweet face. It's only been about 3 days, and always gonna sound cliche. Every time I see ya, come my way, you got me singing like. Rolling back, but I think I wanna stay. Still got unpacked, cause I think I got away. I've been told that I am a little strange. I like it, I don't ever wanna change. This is the happiest I've ever been. Don't mess with negative, they all just rep it. Cause I do not care if they let me in. I'm always delicate, but don't you dare touch a relative. One day I will travel through a mirror, say hello and meet my own reflection. Then we'll take a walk down by the river, grasp the moment, make it last forever. I'm feeling so glad right now, nothing like sad right now. Since I fall to the ground, thought I had it all figured out. But then I kinda miss your sweet face. It's only been about 3 days. I know it's gonna sound cliche. Every time I see you, don't know why you got me singing like, hey. Tell me when you hear like, hey. Cause the sunshine like, every time I see you, every time I see you. It's only been about 3 days. I know it's gonna sound cliche. Every time I see ya, come my way, you got me singing like, hey. Tell me when you hear like, hey. Cause the sunshine like, every time I see ya, every time I see ya, every time I. Bueno, pues escuché en Un Trago al Corazón de Elena Rose, que es una compositora, productora y cantante venezolano-americana, y su propuesta está muy encaminada al R&B, al pop y al soul. Es una de las propuestas que más me llamaron la atención dentro de todo el cartel del Tecate Emblema, y ustedes van a poder disfrutarlas el día viernes, van a poder disfrutar de la música de Elena Rose el día viernes 17 en el escenario Shane. También, si no van a caer al Tecate y están escuchando este programa, pues pueden agregar esta canción o cualquiera de las canciones que ya ha lanzado Elena Rose a sus playlists. También les recuerdo que en Radio Cósmica van a poder encontrar una playlist con todas las propuestas femeninas que va a haber en el Tecate Emblema. También escuchamos Sweet Face con Bu Cuarón. Bu Cuarón es una muy muy joven artista que apenas este año comenzó a lanzar música, y a ella también la vamos a poder escuchar el 17 de mayo en el escenario Shane. De hecho, van seguidas, ustedes van a poder llegar, ver a Bu Cuarón y después a Elena Rose. Entonces, la neta, sí, son dos propuestas que se me hacen muy chidas. Las morras pues traen toda la energía veinteañera, y yo tengo la teoría de que justo en los 20s es cuando hacemos las cosas más creativas. Ya después la creatividad se convierte en un ejercicio y en una necesidad, pero en los 20s como que sí tiene que ver mucho con las vísceras y con tus deseos y pasiones más febriles. Y pues ahí tuvieron las primeras recomendaciones de esta mañana. También me gustaría platicarles un poco más acerca de la cobertura que estaremos realizando este fin de semana en el Tecate Emblema. Se armó todo un aquelarre de difusoras, performers, artistas, periodistas, investigadoras, para llevar hasta sus audífonos la cobertura del Tecate Emblema a través de la señal de Radio Cósmica Libre. Vamos a estar muchísimas compas entrevistando, platicándoles qué está ocurriendo, dándoles todas las recomendaciones. La verdad es que esto que va a ocurrir, esta jornada periodística que nos vamos a aventar, es muy importante porque hace falta más presencia de mujeres en la prensa para poder generar periodismo con una perspectiva de género y también brindar espacios más seguros a las artistas, a las músicas y a cualquier creadora de manifestaciones artísticas en generales. Que las preguntas estén encaminadas hacia su arte, hacia la visibilizar su trabajo, incluso nombrar y verbalizar, darles el espacio para que nombren y verbalicen todas las violencias que viven en sus distintas industrias, en este caso específicamente la musical, ¿no? Entonces sí quiero reiterar y hacer la invitación para que si ustedes pues no planean caer al Tecate Emblema o solo van a ir un día pero quieren saber qué ocurre el día siguiente, pues sintonicen la señal de Radio Cósmica Libre para que puedan escuchar esta transmisión que hemos estado preparando para ustedes. Vamos ahora con otro bloquecito de música. Vamos a escuchar algo de Sigrid con Borderline y también escucharemos No The Same con The Aces, que The Aces es una banda de rock pop pero integrada en su totalidad por mujeres. Entonces, por eso es lo que les quería traer en este programa. Vamos a escuchar musiquita y regresamos en un ratito más. We're not afraid. Estamos de regreso y acaban de escuchar Borderline de Sigrid, que es una música y compositora noruega con una propuesta de R&B y soul. A mí me gusta mucho como todos los matices que tiene su voz, por eso también fue una de las propuestas que más llamaron mi atención del cartel del Tecate Emblema. Ella se estará presentando en el escenario KN el sábado 18 de mayo a las 4:50 de la tarde. Ya saben que los festivales pueden llegar a variar un poquillo ahí los horarios, pero pues a esa hora está anunciada que tocará, por si les llamó la atención, para que caigan y vayan a verla. Y después escuchamos Not The Same con The Aces. The Aces es una banda de morras estadounidenses, es un cuarteto, como siguiendo mucho esta línea de bajo, batería, voz, guitarra. La neta es que su propuesta está chida, es pop rock, hay con tintecillos de lo que en los 2000 llamábamos rock alternativo. También está muy chido lo que están haciendo y ellas están haciendo música desde el 2016. Entonces ya tienen un sonido súper trabajado, súper amarrado, y por todas las presentaciones que yo estuve viendo, pues para saber a qué sonaban, la verdad es que también tienen muy buena, se ve que tienen buena energía en el escenario. Entonces también les recomiendo muchísimo que las vayan a topar. Ellas justo están después de Sigrid el sábado 18 en el escenario KN. Por si a ustedes ya les duelen las rodillas para andar corriendo de escenario a escenario, pues también pueden armarse ahí un itinerario en el que, a ver, este escenario tiene estas propuestas seguiditas, pues ya me clavo aquí, agarro un buen lugarcito. A mi edad ya no estoy para andar corriendo, pero si no, pues también armen su itinerario con todas las propuestas que quieren ver en los distintos escenarios. Habrá 3 escenarios. Está el escenario Tecate, está el escenario KN y el escenario Shane. Entonces, últimamente en los festivales ya dejan todos los escenarios juntos para que sea menos caótico y más sencillo trasladarnos de uno a otro. Pero en caso de que no sea así, para que tome sus respectivas precauciones. Ahora vamos con un pequeño cortecito con comerciales de nuestros patrocinadores, porque ya saben que este programa está creciendo y está existiendo y resistiendo gracias a los patrocinadores que estamos teniendo. Así que vamos con este ligero corte y regresamos con más de Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por Morras también es patrocinado por 316 Centro. Si quieres disfrutar de eventos que te sumerjan en distintas atmósferas y ecosistemas nocturnos, 316 Centro será tu spot favorito. 316 Centro es una galería sonora en la que podrás disfrutar de distintos conciertos y performances con audio de calidad. Las noches en el 316 son densas, estridentes y frenéticas, llenas de experimentación y exploración. Revienta todos tus sentidos en el 316 Centro y entérate de todos sus eventos en su cuenta de Instagram. Encuéntralos como @316centro. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Seguimos en Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Recuerden que el día de hoy les estoy platicando de todas las propuestas y actos femeninos que van a poder disfrutar este fin de semana en el Tecate Emblema, este viernes 17 y sábado 18 de mayo, pues ya mañana, pues mañana empieza el Tecate Emblema y hay demasiados actos de mujeres, pero también hay actos mixtos, entre los cuales a mí personalmente me emociona mucho que está Miranda. Como ya saben, pues Juliana es acá uno de los monstruos de ese proyecto. Y también está Monsieur Periné, por lo cual en este bloque vamos a escuchar algo también para que recordemos, ¿no?, nuestras épocas doradas. Si ustedes son contemporáneos míos, les estoy hablando de 30 años. Pues sí, sí les tocó, pero si no, seguramente que también son personas muy sensatas que saben disfrutar de estas dos propuestas. Entonces voy a dejarlos con Sweet Romanticón de Monsieur Periné y también con Traición de Miranda, porque miren, a mí se me podrán ya haber olvidado todas las tablas de multiplicar, pero esa canción desde el primer día que la conocí y la escuché, la recuerdo letra por letra. Entonces vamos a escuchar estas dos rolas de estas dos bandas que también formarán parte del Tecate Emblema y regresamos con más de Hecho por Morras. Aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes es así, tartamudo inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor. Terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hace sentir. Me apena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Y ahí tuvieron Swing Romanticón de Monsieur Periné y también Traición de Miranda, que como les mencionaba antes de escuchar las canciones, pues son dos de los actos mixtos que estarán presentándose este fin de semana en el Tecate Emblema. Monsieur Periné tocan el día viernes y Miranda tocan el día sábado. Entonces también hay para que los vayan agregando a su lista de itinerario para el Tecate Emblema. Y el día de hoy armamos este programa porque aparte de que ya extrañaba hacer programitas musicales nada más para escuchar rolitas y ahí contarles un poquito qué onda con los proyectos, pues también lo estoy armando porque este fin de semana voy a andar cubriendo el Tecate Emblema haciendo transmisión para Radio Cósmica Libre. Pero eso, además de que obviamente me emociona demasiado eso, lo que más me emociona es que se armó todo un aquelarre de puras mujeres y disidencias para poder hacer la jornada periodística de la cobertura de este Tecate Emblema. Vamos a andar compas de Blue Mag, también de Sonoridad MX, Ellas Resuenan, Radio Cósmica Libre. Entonces los invito un chingo a que ustedes sintonicen viernes y sábado la señal de Radio Cósmica Libre para que puedan escuchar pues todas las entrevistas y todo lo que va ocurriendo en el Tecate Emblema. Además les vamos a poder, pues si el internet, si las diosas del internet lo permiten, les vamos a poder estar dando recomendaciones en tiempo real de que sí, tráete un impermeable, cosas que pueden ser muy básicas, pero en el rush de salirnos en chinga y correr al festival, pues se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, sintonicen viernes y sábado Radio Cósmica Libre para que puedan escuchar toda nuestra transmisión y cobertura. Ahora yo los voy a dejar con el último bloque de música. Vamos a recordar nuestros sueños febriles, dos mileros, en los que nos aprendíamos coreografías, porque dos de las headliners que estarán formando parte de este Tecate Emblema son precisamente Nelly Furtado y Cristina Aguilera. Entonces, para despedir el programa, yo los dejo con algo de Lali, que también formó parte de muchas infancias dos mileras, ahí con varias novelas argentinas. Después vamos a escuchar algo de Nelly Furtado y por último escucharemos algo de Cristina Aguilera. Así que yo los dejo con este bloque de música. Yo soy Nadia Pérez, esto fue Hecho por Morras. Gracias por sintonizar una vez más. No se pierdan la transmisión este viernes y sábado del Tecate Emblema a través de Radio Cósmica Libre. Si ustedes van a caer al festival, ya se las saben, zapato cómodo, un impermeable por si las flies, bloqueador porque el sol anda muy, muy, muy denso, muy, muy lastimador de pieles. Entonces, creo que son como las cosas básicas, mochila pequeña, no se lleven pues aerosoles, cigarros abiertos, cosas que ya sabemos que no van a dejar pasar. Pero de todas maneras pueden ir a checar directamente la cuenta de Tecate Emblema para asegurarse de qué tamaño puede pasar su bolsa, qué puedo o no llevar. Entonces ahí vayan y chequen, también sigan las cuentas de Radio Cósmica Libre para que se enteren de todo lo que va a estar ocurriendo y de las recomendaciones que les vamos a estar dando. Nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica Libre a las 10 de la mañana. Chao. Tomen agüita. Me voy con el DJ, él sabe que yo en la pista quiero pau, pau, pau, pau. Y en mi cuarto una rave con four to the floor. Yo le pido y me da pau, pau, pau, pau. Me